el episodio de el bar. Cuando querían entrar ahí, pero el gato dijo que no entraba. Y entró el niño y vio una docena de perros. El niño quería entrar porque estaban sus dulces favoritos. El gato no quería. Y cuando entraron, vieron una docena de perros que cuidaban a sus dueños. Y vieron el gato y se enojaron mucho por atacar nomás. Lo rodearon. El niño le puso al gato en la mesa. Como que ya lo ponemos así. Y mostró las garras. Y mostró las garras. Para marcar el territorio. ¿Y qué logró con eso? Asustar a los perros. Para que se alejen un poco más de él. Un poco más y el negro tenga tiempo para subir. Al paredón. ¿Y después entonces logran escapar o no? Medio, porque los perros estaban todavía ahí. Medio. Porque se subieron al tejado, pero los perros querían morderlos. ¿Y los muerden al niño y al gato? No. Ah, entonces logran escapar. Sí, logran.